Llamo dobles por su doble identidad. Son roca del tropiezo por no enseñar la verdad. Que confunden al pueblo que la doctrina no sufre. Crítica con sátira hasta predica Garello. Sigo el ejemplo de mi Cristo por su templo. Que habló y no tembló hasta con subirle el celo. Casa de oración y no casa de ladrones. Como Ezequiel llamado a llamar pastores. Sé que me dirán que no toque al ungido. Que no debo juzgar si no quiero ser juzgado. Que lance ya mi piedra si estoy libre de pecado. Se olvidan que juzgar con justicia es permitido. Charlas metafísicas con título profético del yo, del super yo y de cómo yo consigo el éxito. En serio, que no predican ni lo básico. Ser rico es cual parásito, es su único propósito. O si todos vieran su hermosa majestad, o si todos fueran fieles a su verdad. Este es el castigo por dejar el libro y pasarse a la fábula sin ver su voluntad. Tentaré y les diré a mercaderes de la fe que se arrepientan, que no mientan. De Yahvé puedo ver falsos maestros y profetas y una generación como en tiempos de Noé. Yo les llamo dobles. Púlpitos políticos al público elector, por favor, respeten la casa del Señor. Lo profano no tiene unión con lo sagrado. Son votos comprados con lo que roban a Dios. Miren el ejemplo del Sacro Imperio Romano. Es el emperador unido con el Vaticano. Otra vez ya lo ves, en mi Colombia se escribe. Si no, entonces miren a Uribe y a Piraguive. Es pa' que se cuiden, analicen y se fijen de todo ese que pide hasta por miles como buitres que comercian la fe con versículos chuecos. Su congregación son valle de huesos secos. Intento con esto ser fiel a los textos. No invento lobos vestidos de cordero. Como no exagero con demostrarles que ellos son los que van primero. Es al dinero y cero corazón. Es que en la práctica te atrapan, te atracan. Con trampas te sacan. Siempre quieren más, se deshagan. Por su gusto por la plata y por plata se atacan aquí a la verdad. Muchos dicen ser el Cristo que la iglesia espera. La vida son sátiras a su falsa carrera. Sueñan conquistar el mundo terrenal. Ni por un segundo los confundo, mal acabarán. Puesta las pupilas en epístolas paulinas. Capítulos de Gálatas apartarán los falsos. Buscan el capítulo 2 y verso 4. No cuidan ovejas, someten esclavos. Apóstatas y apostarán a postergar la realidad. Declararán, decretarán su propia voluntad. No profetizan ni avisan. Vanidad te hechiza, adivinan quizás. Hijos de la mentira. Pude ver a Judas de seguro con el mismo fin. Hoy venden a Cristo y los he visto con su marketing. Dobles como Rasputin, necios como un arlequín. Pero en verbo nada en ambos, observo Gami, King of Fiends. Es que conversión con la fe, fin que no saber. Son como Caín, como Coreg y Balagán. Manchan nuestros agapes luego de que cada vez hacen blasfemar al que hace el bien. No trates con esos magnates que hablando disparates son fariseos sin amor. Yo recomiendo que te guardes del que te hace alarde por disque poseer la unción con mandamientos incorrectos. Líderes corruptos con ritos escapan del rapto. Dios necesita discípulos que nieguen sus títulos para ministrar lo santo. David Salem, DBAs. Jonas en el beat. DJ Myers skill.